Radio 1 de Radio Nacional de España presenta... Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, La madriguera del gusano blanco. Primera parte. Esta es su noche. La de usted. Y usted. Y también usted. Porque esta es la noche en la que una palabra carece de significado. Para ustedes y nosotros. Imposibilis. Imposible. Y es que su imaginación, la de todos ustedes, vuela. Vuelan con las alas de la fantasía, más allá de lo real y de lo irreal. Donde todo es posible. Con historias. Historias escritas por los más grandes autores de la literatura universal, como Bram Stoker, el creador del más temido de los vampiros, el Conde Drácula, y también creador de otros monstruos, de otras espantosas, abominables criaturas, como lo es un monstruo antidiluviano, el gusano blanco. Son muchos los autores que situaron a sus héroes en mundos perdidos dentro de nuestro propio mundo, en tierras desconocidas, en aislados valles, en inabordables montañas, en inhóspitas selvas, en misteriosas islas, o en el mundo submarino, en las profundidades oceánicas, o en el mundo subterráneo, en las entrañas del planeta. Los héroes en tales lugares, tierras aún no exploradas, islas aún no cartografiadas, solían encontrarse con civilizaciones perdidas. Civilizaciones de las que nada se sabía, o civilizaciones olvidadas. Recuerden, por ejemplo, Ella, de Henry Rider Haggar. De James Hilton, Horizontes perdidos. Pero... mediado nuestro siglo, ya resultó muy difícil el escribir acerca de algún posible mundo perdido. Nuestra tierra ya no ofrecía lugares en donde localizarlos. La conocíamos ya muy bien. De ahí que los escritores enviaron a sus héroes a otros planetas. Los héroes en los mundos perdidos también se encontraron con animales antidiluvianos, terribles dinosaurios, truculentos pterosaurios, monstruos prehistóricos, como los que aparecen en La tierra olvidada por el tiempo, de Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, o en Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, en la que los héroes se encontrarán con plesiosaurios, ictiosaurios. Tengo ante mí dos monstruos de los océanos primitivos. Veo el ojo sangrante del ictiosaurio, tan grande como la cabeza de un hombre. Su mandíbula es enorme. El plesiosaurio Tiene el cuerpo enteramente cubierto de un caparazón. Su cuello se eleva 30 pies por encima de las aguas. También, en El mundo perdido, de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, sus héroes se enfrentarán a monstruos antidiluvianos por las desconocidas tierras de Mapplewhite, por el Amazonas. De pronto lo vi. Era de un tamaño y una fuerza enormes. Sus movimientos, a pesar de su corpulencia, eran sumamente activos. Tenía un hocico ancho, aplastado, semejante al de un sapo. Tanto su grito feroz como la horrible energía que ponía en su persecución me persuadieron de que era seguramente uno de los grandes dinosaurios carnívoros, una de las bestias más terribles que habían pisado la faz de la Tierra. El resplandor de la luna brillaba en sus ojos enormes y protuberantes, en la fila de enormes dientes de sus abiertas fauces y en la bruñida guarnición de sus garras. Y hasta Parque Jurásico y El mundo perdido, de Michael Crichton, muchas más obras. Una de las más sobresalientes, Entre dinosaurios, de George Gaylor Simpson, obra de ficción póstuma del considerado como el paleontólogo más importante del siglo, falleció en 1984. Su hija, Joan Simpson Barnes, escritora, descubrió el manuscrito de Entre dinosaurios en 1994. Su edición en castellano, con prólogo de Arthur C. Clarke, es reciente. Y películas sobre monstruos prehistóricos, miles. De ellas hablaremos en otra ocasión. Bram Stoker, en 1911, un año antes de morir, publicó La madriguera del gusano blanco. La madriguera, el cubil, la guarida, como prefieran. En el año en que fallece el compositor austríaco Gustav Mahler, el escritor y político Joaquín Costa y el pintor Isidro Nonell, y en el que, el 14 de diciembre, el Polo Sur es conquistado por el explorador noruego Roald Amundsen, tras 47 días de marcha, partiendo de la base antártica de Little America, empleando trineos tirados por perros y al frente de un grupo de 4 personas. La madriguera del gusano blanco fue la última obra que publicó Bram Stoker. Lovecraft, otro autor que no se olvidó de los monstruos prehistóricos, la resumió en su obra El horror en la literatura, diciendo: trata sobre una entidad gigantesca y primitiva que se aloja en un cubil bajo un antiguo castillo. Pero en la novela hay mucho más. Y no nos olvidemos de que puede ser considerada como un precedente de los mitos de Cthulhu. La madriguera del gusano blanco fue escrita cuando tanto la nefritis como la gota le hacían tomar drogas para así aliviar los dolores que le producían tales enfermedades. Resulta una obra extraña. Harry Ludman escribió: hay un profundo misterio entre las líneas de esta obra. El misterio del hombre que la escribió. No solo Bram Stoker, en 1911, era consumido por la enfermedad que lo llevaría a la tumba. Se supone que contrajo la sífilis en París en 1897, sino también por una difícil situación económica. Había permanecido al lado de Henry Irving, el actor del que era gestor, hasta que falleció en 1904, pese a que le pagaba poco. Stoker, tras fallecer Irving, tendría que pedir dinero prestado a sus amigos para poder sobrevivir en 1905. Fue apoderado de un cantante de ópera americana que producía un musical sobre el vicario de Wakefield, pero no logró salir de su penosa situación económica, llegando a tener que dejar su mansión de Croydon, en la que pasaba los veranos, no pudiendo tampoco seguir pagando los estudios universitarios de su único hijo varón. 2 años antes de la publicación de La madriguera del gusano blanco, se editó su novela La dama del sudario, 1909, y un año antes su trabajo Impostores famosos. La dama del sudario, en la que vuelve a emplear la técnica narrativa de la que se sirvió en Drácula, hasta ahora inédita en castellano, ha sido traducida recientemente por Bernardo Moreno Carrillo. Una inquietante trama gótica. La madriguera del gusano blanco es la historia de unas historias. Unas angustiosas historias. La de cada uno de sus personajes, porque es como si cada uno viviera dentro de su propia historia, sin relación con las de los demás. Aunque, al final, vuelve Bram Stoker a plantearnos la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, como en gran parte de su producción literaria. Dice François Tichard: en esta obra, la supervivencia del pasado es monstruosa, porque elimina la noción del tiempo, y de este modo todo es posible, y todo se convierte en una pesadilla. En una pesadilla. En una de las más espantosas pesadillas. La novela, cuyo texto se nos ofrece en 28 capítulos, contiene muchas referencias históricas, necesarias, porque su acción se centra en las tierras inglesas que fueron el reino de Mercia. Tierras de druidas. Por lo que, antes de iniciar la adaptación de esta apasionante novela, La madriguera del gusano blanco, consideramos de interés el hacer una referencia de lo que fue tal reino. Y también de las ciudades por las que pasará el joven Adam Salton en compañía de su tío abuelo Richard Salton, hasta llegar a la mansión de este último, conocida por Lesser Hill. Salton, procedente de Sydney, capital del estado de Nueva Gales del Sur, en Australia, desembarcará en Inglaterra, en el puerto de Southampton. La ciudad de Southampton, en Hampshire, está situada en la desembocadura del río Itchen, en Southampton Water, un valle sumergido en comunicación con el Canal de la Mancha. Se alza en el lugar en el que hubo un pequeño núcleo, habitado ya en época romana. Cerca de tal núcleo, los sajones fundaron el pueblo de Hampton. Southampton, en la actualidad, es el puerto más importante de tráfico de pasajeros en el sur de Inglaterra. Su núcleo medieval es de notable interés, siendo el King John's Palace del siglo XII uno de sus más sobresalientes edificios. Cuenta aproximadamente con 250.000 habitantes. De esta ciudad partirán hacia Salisbury, ciudad en el Wiltshire junto al río Avon, de unos 40.000 habitantes. El mayor atractivo de esta ciudad es su catedral gótica, y para nosotros, los del Club Historias, el que está a 15 kilómetros de las ruinas prehistóricas de Stonehenge, uno de los lugares más enigmáticos del mundo. En la gran llanura caliza de Salisbury, en pleno corazón de Inglaterra meridional, un gran misterio envuelve este paraje mágico. Seguimos preguntándonos, al igual que Lord Byron en su Don Juan: Stonehenge sigue ahí, pero ¿qué demonios es? Tal vez lleguemos a saber la verdadera finalidad de lo que los sajones llamaron Stonehenge, que significa piedras colgantes. Tal vez. Pasarán por otra localidad, Bath, del condado inglés de Avon, una ciudad que fue residencia real en el siglo X, en la antigua Aqua Calidae o Aqua Solis. Cuenta con cerca de 100.000 habitantes, y de Bath, famosos son sus baños termales, a Bristol, a 20 kilómetros. Bristol es capital del condado de Avon. Está situada en la confluencia del río Frome con el Avon. Fue fundada hacia el año 1000 por los sajones. En el siglo XIV se convirtió en el centro del comercio lanero inglés. Su puerto comercialmente es muy importante, pese a tener un relativo declive en el siglo XIX con el crecimiento de Liverpool. Catedral, biblioteca, museos y un sorprendente puente colgante. En Cheltenham, pernoctarán. Si Bristol cuenta con unos 400.000 habitantes, Cheltenham no llega a los 80.000. Está en Gloucestershire, siendo también, como Bath, muy apreciada por sus aguas termales. Continúan luego hacia Worcester, una ciudad del condado de Hereford, en Worcester, de parecido número de habitantes al de Cheltenham. Resulta francamente impresionante su catedral románico-gótica de los siglos XI al XIV. Como dato anecdótico, diré que además de ser famosa por sus curtidos, su porcelana, también lo es por su cerveza y por la salsa picante, una especialidad que lleva su nombre. Y Stafford, o Stafford, capital de Staffordshire, a 40 kilómetros de Birmingham, una pequeña ciudad, centro industrial del calzado, que cuenta con unos 50.000 habitantes. Así, llegaremos al centro del antiguo reino de Mercia. Unas tierras que parecen guardar muchos secretos y en las que se forjó gran parte de la historia de la actual Inglaterra. Los anglos, los sajones, los jutos procedentes de Jutlandia y Frisia ocuparon durante el siglo V la Britania romana, hacia el año 449. Establecieron en ella siete reinos, los conocidos como Heptarquía anglosajona: Northumbria, Mercia, East Anglia, Essex, Kent, Sussex y Wessex. Mercia, junto con Northumbria al norte y East Anglia al este, fueron los tres reinos que formaron los anglos. En Mercia reinó Offa del 757 al 796. En el 829 fue el reino de Mercia conquistado por Egeberto, rey de Wessex, reino sajón. Durante el reinado de Alfredo I el Grande, del 871 al 899, Wessex alcanzaría la hegemonía de Inglaterra, aunque tuvo que enfrentarse continuamente con los escandinavos. Durante el reinado, de 1017 a 1035, del danés Canuto I, hubo una unión de Inglaterra con Noruega y Dinamarca. Inglaterra, al morir Eduardo el Confesor, en 1066, fue conquistada por los normandos, lo cual supuso la desaparición de la monarquía anglosajona. Sería Guillermo I quien fundase el reino medieval de Inglaterra. El reino de Mercia, que significa país de las gentes del pantano, se extendía por Midlands, donde estaba situada la capital, Lichfield, y desde los Fens hasta el Humber, por el este. Penda, pagano, había sometido al pueblo de los Wiccas, apoderándose también de otros pequeños reinos de los Midlands. Fue derrotado y muerto por Oswy en Winwith en el 655. Por tales tierras, cuyo reino fue fundado por Penda en el 632, transcurre la acción de la madriguera del gusano blanco. La madriguera del gusano blanco, cuya primera edición la publicó Ryder and Company en Londres en 1911, cuenta con varias traducciones al castellano, algunas no difíciles de encontrar. Destacan las de Marcelo Pérez Rivas, 1973, Juan Antonio Molina Foix, 1984, Ramón Castellote, 1988, y la de Rosa Cifuentes y Pablo Ripollés, 1994. Al catalán ha sido traducida por Carme Gironès, 1991. Y ya, prepárense a vivir una pesadilla, la pesadilla de The Lair of the White Worm, la madriguera del gusano blanco. ...18 Leonard's Terrace, Chelsea, Londres, 1911. Bram Stoker, agotado, reclina la cabeza, apoyando la frente en los brazos que ha cruzado sobre la mesa en la que escribía. Bajo su rostro, hundido en el hueco que forman sus brazos cruzados, unos papeles. En ellos aún está fresca la tinta. Acaba de escribir el final de una novela. Otros papeles bajo su codo derecho, en blanco. Y en blanco tal vez los deje. Puede que sean de los que a su muerte, su vida Flores venderá a Sotheby's, movida por alguna necesidad económica. Pero solo le darán 2 libras por ellos. Bram Stoker acaba de dejar un profundo, espantoso cubil, porque él ha vivido lo que han vivido sus personajes. Algo horrible, algo que usted y yo, todos, viviremos ahora. Bajo su codo izquierdo, otros papeles, amontonados descuidadamente, están manuscritos. Leemos en el primero del montón un título: La madriguera del gusano blanco. El gusano blanco. Sentimos un escalofrío de terror. Sospechamos que, de leer lo escrito en tales papeles, el pánico se apoderará de nosotros. Porque en un cubil, en una guarida, en una madriguera, una monstruosa criatura acecha perversamente, ávida de usted, de mí, de todos. Pero, aunque con mano temblorosa, me atrevo, nos atrevemos a coger con mucha delicadeza, para no despertar a su autor, los papeles que están bajo su codo izquierdo. Se diría que otros personajes suyos, a nuestro alrededor, sonríen malsanamente. Se burlan de nosotros, como el conde Drácula, la dama del sudario. Pero nosotros, los del Club Historias, estamos dispuestos a enfrentarnos a cualquier horror. Así que basta, basta. Y mientras Bram Stoker duerme, leemos la que será su última novela. Una extraña, misteriosa novela de terror, de suspense. Nos sentamos sigilosamente a su lado y pasamos al siguiente papel manuscrito. Capítulo primero. La llegada de Adam Salton. Sydney, Australia, 1860. En el año en que, utilizando por primera vez camellos, Robert O'Burke y William J. Wills dirigen una expedición a través del desierto de Melbourne. Lograron atravesar por primera vez Australia de sur a norte, llegando al río Gregory en el Golfo de Carpentaria. De vuelta, perdieron la vida. En el Empire Club de Sydney. Una tarde magnífica. Puede irse, no es necesario que me espere. Regresaré dando un paseo a pie. Estos caballos son unos extraordinarios ejemplares. Pura raza. Tomaré el té y... ¿Señor Salton? ¿Sí? ¿Tiene usted una carta? Ah. Tome. Gracias. A usted, señor. ¿Quién puede. Pero si es de mi tío abuelo. Hace menos de un año tuve noticias por primera vez de él. En otra carta me recordó su parentesco. Hasta entonces no había podido ponerse en contacto conmigo. Le resultó muy difícil averiguar mi dirección. Me sentí muy contento de saber de él. Y así se lo dije en una carta. Mi padre frecuentemente me habló de la rama más antigua de la familia con quienes se perdió el contacto. Pero ahora la leeré en el salón. Estoy impaciente por... Ah, me invita a que vaya a visitarle. Qué amabilidad la suya. Deseo que vengas a mi mansión, Les Regil, Colina Menor, cuando te sea posible. Tengo la esperanza de que te establezcas aquí, en Les Regil, para siempre. Sabes, mi querido sobrino nieto, que tú y yo somos los últimos descendientes de nuestra línea familiar. Lo lógico y lo justo es que cuando llegue el momento, fueras mi sucesor. No tardaré en cumplir los 80 años. Y la verdad es que, aunque pertenecemos a una familia longeva, mi vida no puede prolongarse más allá de los límites razonables. Estoy dispuesto a quererte y hacer tu estancia conmigo tan feliz como puedas desear. Por lo que, tan pronto como recibas esta carta, dispón el viaje. Estoy anhelando darte la bienvenida. Por si pudiera facilitarte más las cosas, te adjunto un cheque bancario por 200 libras. Ven pronto, mi querido Adams, para que juntos podamos pasar muchos días felices. Si puedes ofrecerme tal placer, escríbeme lo más pronto que te sea posible, diciéndome cuándo vendrás, la fecha de tu llegada. Así, cuando alcances el puerto de Plymouth, o el de Southampton, o cualquier otro puerto, solo tendrás que esperar a bordo el que me reúna contigo. Lo cual haré a la mayor brevedad. No cabe duda de que mi tío abuelo está deseando contar con mi compañía. ¿Y qué razón hay para que no vaya? Ninguna. Y este cheque bancario por 200 libras. Ay, si mi tío abuelo supiera. Le escribiré aceptando la invitación. Richard Salton, pronto estaré contigo. Me voy a Inglaterra. Inglaterra. Les Regil, Inglaterra, 1860. Oh, Sir Nathaniel de Salis, mi buen amigo. En cuanto recibí la carta de mi sobrino nieto aceptando mi invitación, me faltó tiempo para enviar una criada en busca tuya. Deseaba hacerte partícipe de tan buena noticia. No hace falta que te diga lo que me alegra el que tu sobrino nieto... ¿Cómo se llama? Ahora no recuerdo. Se llama Adam. Adam Salton. A el que Adam venga a conocerte y a estar contigo. ¿Por cuánto tiempo? Oh, espero que se quede para siempre. Eso sería magnífico. Ah, viejo amigo, qué entusiasmado te veo. Diría que hasta has rejuvenecido. ¿Y cuándo llegará? Tiene previsto el hacerlo el 12 de junio. Desembarcará en Southampton. ¿Y tú ya has dado instrucciones? Oh, por supuesto, Sir Nathaniel. He dispuesto que para ese día tan memorable, a la amanecida, esté preparado un coche para llevarme a Stafford. ¿Y en Stafford? Cogeré un tren. Un tren a las 11:40 de la mañana. Esa misma tarde conoceré personalmente a mi sobrino nieto. Y ambos pasaremos la noche a bordo, si él no tiene ningún inconveniente. Oh, será una experiencia nueva para mí. Aunque, si él lo prefiere, dormiremos en un hotel. ¡Qué complaciente! Oh, se trata de mi sobrino nieto. ¿Y Richard? ¿Después? Nos pondremos en camino hacia aquí, a primera hora de la mañana siguiente. He dado órdenes a mi administrador para que envíe a Southampton el coche de postas y para que organice los relevos de los caballos. ¿De tus propios caballos? Así, nada nos detendrá durante el camino. Quiero que él, recién llegado de Australia, tenga una buena impresión de la Inglaterra rural durante el viaje. Que la pueda ver bien. Como sabes, tengo muchos caballos jóvenes y magníficamente criados y adiestrados. Ellos facilitarán el que el viaje sea cómodo. Espero proporcionar a Adam un viaje memorable. Pero, ¿y el equipaje? Será enviado por tren a Stafford, donde lo recogerá uno de mis coches. Ah, todo perfectamente calculado. Sí, amigo mío, todo. Quiero que sea feliz. Seguro que lo logra. Yo en su caso lo estaría. Richard Salton, en el transcurso de su viaje a Southampton, no haría más que preguntarse si su sobrino nieto se sentiría tan excitado como él ante la idea de encontrarse tan pronto y por primera vez con un pariente consanguíneo. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para frenar su entusiasmo. Las interminables vías férreas y cambios de aguja en los alrededores de los muelles de la ciudad no hicieron sino inflamar aún más su ansiedad. Espero causarle buena impresión. Al detenerse el tren, el anciano se dispuso a coger su equipaje de mano. Pero la puerta del compartimento se abrió de golpe y un hombre joven saltó a su interior. ¿Cómo está usted, tío? Adam Salton. Le he reconocido gracias a la fotografía que me envió. Aunque, la verdad, no le hace justicia. Oh, Adam, yo... Deseaba reunirme con usted cuanto antes, pero... Todo es tan extraño, tan nuevo para mí. No sabía cómo proceder. Sin embargo, estoy aquí. Y me alegro de conocerle, señor. Y yo a ti, mi sobrino nieto. He soñado tantas veces con este momento que... Un momento tan feliz. Yo también he soñado con este momento de dicha durante miles de millas marinas. ¿Y? Ahora me doy cuenta de que la realidad supera todo lo imaginado. Pienso lo mismo, Adam. Estrechemos nuestras manos con el más cálido afecto. Largamente. Sí, señor. El encuentro, que comenzó tan bien, continuó aún mejor. Adam, dándose cuenta que el anciano estaba interesado en la novedad de pasar la noche a bordo, le sugirió quedarse esa noche con él en el barco, afirmando que, por su parte, estaba dispuesto a emprender viaje a la hora que fuera necesario y en la dirección donde se lo quisiera llevar. Esta buena voluntad para amoldarse a sus propios planes conquistó en gran medida la simpatía del anciano, que aceptó calurosamente la invitación de quedarse a bordo. Al poco tiempo ya estaban conversando, no como parientes distantes, sino como viejos amigos. El corazón del tío abuelo, que durante años había estado vacío de afecto, encontró un nuevo placer en el cariño de su sobrino nieto. El joven, al desembarcar en el viejo país, se encontró con una bienvenida y un entorno que armonizaban por completo con todo lo que había soñado durante sus viajes siempre solitarios. Aquello era el principio de una nueva y prometedora vida. El anciano lo aceptaba plenamente. Mantuvieron una larga charla sobre los diversos asuntos que cada uno fue sugiriendo. Y después se retiraron al camarote de Adán. Estoy muy contento de ver cómo eres, mi querido muchacho. Exactamente el tipo de joven que siempre deseé como hijo en los días en que todavía abrigaba tales esperanzas. Ay, pero eso ya pertenece a un pasado lejano. Doy gracias a Dios, porque aquí comienza una nueva vida para los dos. Tú serás quien disfrute de la mayor parte de esa vida, porque a mí me quedan pocos años sobre la Tierra. Por favor, tío. Hay que ser realistas. Así que he esperado a que nos conociéramos el uno al otro antes de abordar el tema, porque creí mejor no atar tu joven vida a mi ancianidad hasta que tuviésemos el suficiente conocimiento personal como para justificar tal aventura. Yo puedo ahora, en lo que a mí respecta, hablar con toda libertad, porque en el mismo instante en que mis ojos se posaron en ti, he visto en ti a un hijo. Y eso es lo que serás para mí, Dios mediante, si tú así lo deseas. Sí, por supuesto. De todo corazón. No dude que seré para usted ese hijo. Gracias, Adam, por tus palabras. Se me humedecen un poco los ojos. Y tiembla mi voz. Es la emoción. Tío, yo... Adam, desde el momento que supe que venías, preparé mi testamento, que ya está hecho. Creí justo proteger tus intereses desde ese mismo instante. Pero... aquí tienes el documento. Guárdalo. No era necesario. Todo lo que tengo pasará a ti. Y si el amor o los deseos de felicidad pueden hacer que la vida sea más agradable, puedes tener la seguridad que en lo que a mí respecta, tu vida será la más dichosa del mundo. Espero saber corresponder a su cariño. Sabrás, Adam, sabrás. Bueno, y ahora, hijo mío, vamos a acostarnos. Mañana por la mañana nos levantaremos bien temprano. Tenemos por delante un largo viaje. Espero que te guste viajar en coche. Oh, sí, sí que me gusta. Oh, magnífico. Pensaba haber utilizado el antiguo carruaje en el que mi abuelo, tu tío bisabuelo, fue a la corte cuando reinaba Guillermo IV. Todavía se encuentra en perfecto estado. En aquella época se construía con una increíble solidez. Y yo me he preocupado de su conservación. Pero creo haber hecho algo mejor. ¿Mejor? He enviado el coche que uso para viajar. ¿Ah? Yo mismo he criado los caballos y he dispuesto relevos a lo largo de todo el camino. Espero que te gusten los caballos. Sí. Siempre ha sido uno de los mayores intereses de mi vida. Claro que me gustan, tío. Los adoro. ¿Los adoras? Es cierto. No pensaba que... Puedo decirle con orgullo que poseo algunos de las mejores razas. Tengo muchos de mi propiedad. No me imaginé que tú... Mi padre, cuando cumplí 18 años, me regaló un rancho y una yegua de buena calidad para que así pudiera comenzar mi propio establo. A ello me dediqué progresando y progresando. Antes de partir, recibí un informe de mi administrador. En él se dice que el número de caballos que poseo sobrepasa el millar, y todos son magníficos. Me alegro, Adam. Y es otro eslabón que nos une. Nuestra pasión por los caballos. Imagina el placer que será contemplar desde un coche tirado por caballos gran parte de Inglaterra y en su compañía. Muchas gracias otra vez, mi querido muchacho. Te contaré durante el viaje todo lo que pueda interesarte sobre tu futura casa y sus alrededores. Te advierto que viajaremos a la antigua. Mi abuelo nunca dejaba pasar un viaje sin conducir él mismo los animales, aunque solo fuera por un rato. Y así haré yo. Tío, ¿me permitirá tomar las riendas alguna vez? Oh, tantas como desees, Adam. Además, los cuatro caballos te pertenecen. El tiro es tuyo, como los demás. Es usted demasiado generoso, tío. Oh, no, en absoluto. Es solamente el placer egoísta de un anciano. No ocurre todos los días que el heredero regresa a la antigua mansión de sus antepasados. Y por cierto... lo siento, Adam. Creo que el sueño me vence. Mañana seguiremos hablando. Tenemos mucho tiempo. Capítulo segundo. Los Caswell de Castra Regis. El señor Salton había sido toda su vida un buen madrugador y se despertó muy temprano. Sin embargo, al abrir sus ojos, pese a lo temprano de la hora, vio que Adam lo miraba desde su litera. Su única excusa era que el ruido monótono y continuo de las máquinas del gran buque lo habían hecho dormir más de la cuenta. Su sobrino nieto le había cedido su sofá-cama ocupando en la litera. El anciano, pese a su gran energía y a estar acostumbrado a un despliegue de actividad bastante considerable, había quedado fatigado por su viaje de la víspera y por la larga conversación tan animada que tuvo lugar a continuación del viaje. Fue con alegría que extendió su cuerpo y se dejó descansar, mientras su cerebro trabajaba activamente, tratando de retener lo que pudiera de ese día tan fuera de lo común. Adam, por su lado, habiendo sido educado en el campo, se había despertado al alba y estaba listo para afrontar las experiencias del nuevo día en cuanto así lo desease su acompañante. No es de extrañar entonces que, tan pronto como cada uno advirtió la disponibilidad del otro, saltaran simultáneamente del lecho y comenzaran a vestirse. El camarero, siguiendo las instrucciones que le hicieran en la noche anterior, había preparado un desayuno especial. Poco tiempo después, Richard Salton y su sobrino nieto desembarcaban por la pasarela dirigiéndose al coche que les llevó el administrador del señor Salton tras saludarles. Richard Salton mostró con orgullo a su joven acompañante las comodidades de las que gozaba el vehículo, que tenía enganchados 4 caballos con un postillón por punta. Observa, Adam, y repara en que este coche posee todo el lujo que es necesario para que un largo viaje resulte agradable. Silencio, aislamiento y velocidad. Es asombroso. No hay obstáculos para la vista del que viaja dentro, pero nadie desde fuera podría escuchar la conversación de los viajeros. He utilizado este coche durante un cuarto de siglo y nunca he visto otro más adecuado para viajar. Pronto lo comprobarás. Atravesaremos el corazón de Inglaterra. Mientras lo hacemos, continuaré con el tema que quedó en el aire anoche al despedirnos para dormir. Iremos por Salisbury, Bath, Bristol, Cheltenham, Worcester, Stafford y finalmente a casa. Adam, ya en ruta, escudriñaba el paisaje. Con su mirada, recorría ávidamente el horizonte. Se mantenía en silencio hasta que... Señor. Sí, Adam. ¿Este viaje tiene acaso algo que ver con lo que iba a contarme? Puede decirse que indirectamente sí. ¿Y por qué no me lo cuenta ahora? ¿Nadie nos puede escuchar? ¿Y si hay algo durante el viaje que le impida hablar? Haga un inciso. ¿Lo entenderé? Comencemos por el principio, Adam. Tu conferencia sobre los romanos en Bretaña, de la cual me enviaste un resumen, me hizo pensar mucho, así como de revelarme tus gustos. Inmediatamente te escribí invitándote a instalarte en mi casa. Me parecía que, si estabas apasionadamente interesado por la investigación histórica, nuestra antigua mansión era el lugar ideal para permanecer durante un tiempo, sobre todo cuando además es el lugar de origen muy remoto de tus propios antepasados. Ciertamente estoy muy interesado por nuestra historia. Y si pudiste aprender tantas cosas sobre los romanos en Bretaña, estando tan lejos de aquí, en la Nueva Gales del Sur, donde no existe ni rastro de ellos, ¿cuánto más no serías capaz de hacer residiendo en los mismos lugares donde habitaron antiguamente, poseyendo además los conocimientos que ya tienes? ¿Y el lugar hacia el que nos dirigimos, tío? Se encuentra situado en el corazón mismo del antiguo reino de Mercia. Ah. Donde se encuentran los vestigios de las diversas nacionalidades que formaron el conglomerado que acabaría convirtiéndose en Gran Bretaña. La verdad, tío, que lo único que hice fue reunir algunos datos sacados de los libros, tal vez con demasiada pretensión, con poca humildad. Después de todo, ¿Qué se puede hacer cuando uno vive tan lejos de los lugares donde sucedieron los hechos? Creo que la única forma de comprender la historia es viviéndola. Estoy de acuerdo contigo, Adam. Creí que habría, para llamarme con urgencia, alguna otra razón. ¿Histórica? Porque familiar es clara. Sí. La hay. Quería que estuvieses aquí en el momento preciso en que va a desarrollarse una fase muy importante de nuestra historia local. ¿De qué se trata, tío? El terrateniente más importante de esta parte del país regresa a su hogar y se le va a ofrecer un gran recibimiento, en el cual me supongo te interesará estar presente. El hecho es que, desde hace más de un siglo, los propietarios de la mayor parte de la comarca han vivido en el extranjero. Algunos vinieron de visita, pero por breves periodos. ¿Cuál es la razón de tal ausencia? La gran mansión y las tierras que se encuentran junto a las nuestras se llaman Castra Regis, casa solariega de la familia Caswell. El último propietario que habitó en este lugar fue Edgar Caswell. ¿Quién era? El abuelo del hombre que llegará dentro de poco. Ya. Yeah. Fue el único que vivió en Castra Regis durante algún tiempo. El abuelo de este Edgar Caswell, que también se llamaba Edgar, porque han mantenido la tradición de llamar con el mismo nombre a todos los primogénitos de la familia, se enemistó con sus parientes y se fue a vivir al extranjero, dejando de mantener relaciones con ellos. El hijo de este Edgar, que fue a residir al extranjero, nació, vivió y murió lejos de Inglaterra. Su nieto, el último heredero, hizo lo mismo hasta cumplir los 30 años de edad, que son los que tiene actualmente. Pertenece a la segunda rama de los que se exiliaron. Así que, ¿la mansión de Castra Regis? No ha conocido a sus propietarios durante 5 generaciones. Claro. O sea, durante más de 120 años. Sin embargo, ha sido bien administrada. Y ningún arrendatario o persona relacionada con ella ha tenido motivo de queja alguna. Pese a todo, el regreso del propietario ha causado a nuestro medio una gran inquietud. Y todos estamos esperando con gran interés el acontecimiento que constituye su venida. ¿También usted? Sí, Adam. También yo me siento inquieto y expectante, pese a que poseo mis propias tierras y que, aunque colindante, está bastante alejada de Castra Regis. Sí, no cabe duda. Se trata de un acontecimiento muy especial. Ay, mi querido muchacho. Hablando de los Caswell, he descuidado el decirte por dónde vamos. Mira allí. Es la aguja de la Catedral de Salisbury. Oh, es muy hermosa. En cuanto hayamos pasado Salisbury, estaremos próximos al antiguo condado de los romanos. De gran interés para ti. Abre bien los ojos, Adam, y mantendremos nuestras mentes ocupadas con la antigua Mercia. Ya volveremos a hablar de los Caswell. Mi viejo amigo, Sir Nathaniel de Salis, tiene una propiedad cercana a Castra Regis. Se trata de Doom Tower, Torre del Destino o del Juicio Final. Y se encuentra en los límites de Derbyshire, sobre el Peak, el Pico. Él vendrá a quedarse en mi mansión durante los festejos de bienvenida a Edgar Caswell. Creo que es exactamente la clase de hombre con quien te llevarás muy bien. Se ha consagrado a la historia y es presidente de la Sociedad Arqueológica de Mercia. Ya deseo conocerle, tío. Sabe más que nadie sobre esta parte del condado. Sobre su historia, sus gentes. Espero que llegue antes que nosotros y que podamos tener con él una larga conversación tras la cena. Es también nuestro geólogo local y el encargado de investigar la historia natural de la región. Por lo tanto, tú y él tenéis muchos intereses en común. Entre otras cosas, conoce perfectamente el pico y sus cuevas, así como todas las viejas leyendas sobre los tiempos prehistóricos. Creo que soy una persona afortunada. Usted y Sir Nathaniel de Salis. ¿Qué más puedo pedir? Pasaron la noche en Cheltenham y a la mañana siguiente volvieron a ponerse en ruta hacia Stafford. Adam observaba atentamente por donde pasaban. Su tío solo volvió a mencionar a su amigo Sir Nathaniel de Salis cuando entraron en la última etapa del viaje. Llegaron a Lesser Hill, la mansión de Richard Salton, cuando el sol se ocultaba tras el horizonte. La oscuridad impedía distinguir los detalles de sus alrededores. Adam pudo darse cuenta, sin embargo, que la mansión estaba situada en la parte más alta de una colina. Sobre otra colina, de mayor altura que la otra, se elevaba el castillo, en cuya torre ondeaba la bandera. Resplandecía como si estuviera incendiado debido a las muchas luces que se agitaban en él. En el castillo se encargaban de la preparación de los festejos con motivo de la llegada de Edgar Caswell. Mañana sabremos quién es Edgar Caswell, querido Adam. Sir Nathaniel no tardará en hablarte de su familia. Una familia. ¿Qué, tío? Dicen que sobre ella pesa una maldición demoníaca. ¿Quién es Edgar Caswell? El último heredero de una familia extraña. Una familia sobre la que, dicen, pesa una maldición demoníaca. Ya sabremos de los Caswell y de Edgar Caswell. Lo que sí puedo asegurarles es que en las tierras a las que ha llegado Adam Salton, algo horrible va a ocurrir. Espantoso. Prepárense. Han escuchado ustedes, dentro de la serie, Historias. La madriguera del gusano blanco. Primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, Federico Volpini y Roberto Cruz.